Pasando la provincia, la realidad de la salud y algunos cambios que se pueden llegar a dar recién nomás en una entrevista con uno de nuestros legisladores. Ahora también la realidad golpea la puerta de la mañana kermesera y estamos en contacto con Vanessa, una mujer que es damnificada. Digo bien, Vanessa, buenos días. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Damnificada y estafada o, no sé, ninguneada, un montón de palabras se me cruzan para la situación que estoy pasando. ¿Cuándo empezó a darse esta situación? O sea, ¿cuándo tuviste la iniciativa de hacerte de un terreno y cómo es que pasó lo que pasó después, Vanessa? Bueno, yo te cuento así rápidamente. Yo hace muchos años compré un terreno aquí en la localidad de Toay, en zona Quintas de Toay, en la calle Ganso. Lo compré por una herencia de mi papá. Durante este tiempo yo tengo 5 hijos, soy una trabajadora común y silvestre, no tengo grandes sueldos. Durante estos años me he dedicado a criar a mis hijos, a que vayan a la escuela, a que vayan a la universidad, y no he podido construir en mi terreno. Soy deudora de impuestos inmobiliarios, no gran cantidad, no te vayas a creer que hablamos de cifras desorbitantes, en realidad un monto de 37.000 pesos, era mi deuda por tasas municipales, y el 5 de enero yo vine a la municipalidad de Toay a querer hacer una moratoria, y antes pasé por mi terreno y me di cuenta que había un medidor de luz. Pregunté, me dice, yo tengo la escritura, o sea que soy la dueña, me tuvieron que dar la información de por qué había ese medidor, y me encuentro con la gran sorpresa de que la municipalidad de Toay remató mi terreno por tasas en un procedimiento legal que no sé si es correcto o incorrecto, pero a mí nunca me notificaron, o si me notificaron aducen que no me encontraron en el domicilio, tampoco notificaron a la persona que es mi cónyuge, que todavía no estoy divorciada y que figura en la escritura, o sea que ninguno de los dos hemos sido notificados, más allá de que yo haya tenido un cambio de domicilio. Y al menos de 9 meses remataron mi terreno, y vengo hoy a pedir explicaciones al intendente. Me dice de que son servicios las deudas y los cobros se tercerizan y que están en estudios de abogados privados. Y bueno, la realidad es que me encuentro que mi terreno ha sido rematado, aún figuro como dueña, todavía no se han pagado los impuestos que se debían la gente que compró, y no, la gente que compró tampoco es una pobre señora que tuvo la posibilidad de comprarse un terreno barato, sino que lo compra toda una familia de abogados, un estudio de abogados, y aquí empieza mi bronca y todo, porque más allá de que yo reconozco que soy deudora de los impuestos municipales, nunca esta municipalidad ha tenido la intención de encontrarme. Yo soy empleada municipal, clienta del Banco de la Pampa, no tengo deudas, me podrían haber embargado el sueldo para el cobro de las tasas, y bueno, me encuentro como sin respuestas y un intendente que me dice que no sabe bien qué ha sucedido, que seguramente el proceso ha sido legal, lo cual a mí me llena de dudas, creyendo de que es todo parte de un negociado inmobiliario que sucede en la localidad de Toay, y la verdad me siento como estúpida, ¿no?, por no haberme dado cuenta y por haber pensado que el municipio no es una empresa y que debería tener en cuenta algunas cosas como buscar a la gente. Si vos querés buscar, a mí me encontrás en cualquier lado, de hecho me buscás en el ANSES y pueden darte mi domicilio, en el banco, en todos los lugares. Yo no sé si mi terreno lo voy a volver a recuperar o no, también sé que nunca más me lo voy a poder comprar, y es un terreno que es de mis hijos también. Yo no tengo casa propia, no tengo otras propiedades, no tengo nada que pueda decir que, bueno, me sobra, ¿no? Es mi bien único, y bueno, y yo no sé si voy a recuperarlo, pero gratis las cosas no. Yo creo que para que no le pase tampoco a otra gente, y yo creo también que me pasa porque soy mujer, porque soy pobre y porque soy vulnerable, ¿no? Porque de ninguna manera le pasa a otra gente que puede estar más conectada o menos preocupada del vivir día a día. Yo me voy a quedar aquí en la municipalidad para que también otra gente sepa que tengan cuidado, ¿no?, que se empiecen a fijar en sus tierras si no las pueden pagar, porque esta intendencia de Toay se está quedando con la tierra de gente que la ha comprado peso a peso. Yo no tomé mi tierra, yo la compré, entonces lo mismo que le dije recién al señor Rojas, ¿qué es lo que me queda a mí? Tomar cualquier terreno que hay, tomar una casa que encuentre abandonada y meterme en ella y no salir nunca, nunca más. Vanessa, ¿te encontrás ahora mismo en la municipalidad de Toay? Sí, yo acabo de hablar con el señor Rojas. Ajá. Y con otro montón de séquito de gente, cuando en realidad me siento que me tratan como una estúpida, ¿no? Estúpida no soy, realmente no. Y bueno, yo me encuentro aquí en la municipalidad y no me voy a ir, y voy a intentar recuperar lo que es mío y me corresponde. La gente que compra es toda una familia Díaz, que son todos abogados. Es como muy extraño, ¿no? Yo en enero cuando vine, la gente me dijo que este municipio no remataba las tierras por tasas, cuando ya me las habían rematado hacía 20 días, unos días antes de la feria, por lo cual no pude acceder al expediente hasta que lo devuelve el abogado que compra, intimado por el juzgado recién ayer, y me encuentro que mi única acreedora es la municipalidad de Toay, que mi terreno se vendió a 470 mil pesos y que mis deudas de impuestos no alcanzan con todas las costas y demás a 70 mil pesos. Me siento estafada y quiero recuperar lo que es mío y que me compré poniendo peso sobre peso, y que es mío y es de mis hijos, ¿no? Vanessa, sos muy clara a la hora de hacer este reclamo y por supuesto entendemos que te sientas estafada. Vamos a seguir este caso, por supuesto. Hace muchísimo ruido, suena totalmente raro que el terreno haya sido adjudicado, que se haya comprado por alguien y no haya un libre deuda, ¿no? Supuestamente lo que me dicen es que los tiempos de la justicia son muy lentos y que todavía no se ha terminado ese proceso, por lo que me pregunto. En el remate y en el robarme mi tierra no tardaron más de 8 meses, claro, en hacer todo el procedimiento y un expediente grande, grandísimo como un bibliorato, no sé, no tardaron más que 9 meses en hacerlo. Si pensamos eso también, cualquier causa, cualquier cosa que alguien, no sé, un violador, alguien que abusa, pasan años sin que se dicten las sentencias. Mi terreno en 8 meses fue rematado, comprado y hoy hay un medidor puesto que ha puesto la cooperativa, están haciendo una perforación, o sea, están construyendo en mi terreno sin antes pagar los impuestos municipales y sin tener una escritura ni nada que se le parezca, porque la escritura todavía la tengo yo, y en la municipalidad y en renta figuro como dueña, pero la realidad es que mi terreno tiene 4 dueños, y esos 4 dueños aparentemente no soy yo. Vanessa, ¿dónde hiciste la averiguación judicial, digamos? ¿Cómo te enteraste y cómo se destrabó lo de la aparición de este documento que decías? El 5 de enero yo vine a pedir a la municipalidad una moratoria y antes pasé por mi terreno y vi un medidor puesto. Y saqué un papelito, vine a la municipalidad, estaba seguro, configuraba como dueña, figuraba mi deuda. Y me dijeron que se deberían haber equivocado, ¿no? Que la gente se había equivocado en poner el medidor ahí, se había equivocado de lote. Yo me acerqué a la cooperativa de aquí de Toay y con la escritura, y primero me dijeron que no me podían dar información, y dije, ¿cómo no me van a informar información si yo soy la dueña, aquí tengo la escritura? Y me mostraron un papel, donde un papelito, así una copia, donde decía que el terreno había sido rematado por la municipalidad y comprado por esta gente, y de esa manera ellos pudieron acceder a tener el medidor de la luz y empezar a construir en ese lugar. Yo quiero aclarar de que el terreno fue supuestamente rematado a fines de noviembre y para el 5 de enero ya tenía un medidor puesto. O sea que tanto la cooperativa como la municipalidad, todo le entregaron todas las posibilidades a gente que se presentó con un papel que supuestamente es del juzgado y no tengo por qué no creer. Sí, pero igual me resulta muy extraño. Yo en la charla que tuve recién con el señor Rojas, por supuesto, no muy buenos términos, sí con respeto, pero no en muy buenos términos, le dije que me sentía que no entendía, porque con el mismo criterio que este señor quiere sacar a los chicos de Chacra Raíz, ¿no? Porque dicen que están en tierras que no son de ellos, la misma cosa hizo la municipalidad conmigo. Me sacó una tierra que es mía para poner otra gente que no sé qué es, porque no sé, la habrá comprado, tendrá buena fe, a mí no me importa. Lo que no tuvieron buena fe fue conmigo. Vanessa, ¿no? ¿Hiciste ya una presentación judicial? Nosotros, por otro lado, hay una, por supuesto, porque no puedo no pelearlo judicialmente, hay otra vía donde estamos intentando parar todo este proceso, de lo cual también debo decir que es muy complicado, porque la gente que entre todo el marco, en nombre de un marco de legalidad, pueden hacer un montón de cosas que para nosotras, las personas comunes, son ilegales y no las entendemos, ¿no? Es como que la justicia es muy, muy extraña en ese sentido. Sí, entonces, bueno, va a ser muy difícil que yo vuelva a recuperar mi tierra, ¿sí? Pero no puedo quedarme de brazos cruzados pensando de que algo que realmente me corresponde y que lo compré y que es mío y que es de mis hijos, de un día para otro no lo sea más, ¿no? Esto es un municipio, no es una empresa, le dije al señor Rojas, y debería velar por los intereses de todas las personas de Toay. Y yo era una persona encontrable. Y a mí no me importa que él tercerice las deudas y que acomode todo para un negocio inmobiliario que sabemos que está hecho para que lo compre gente que puede. Porque yo en 10 años no pude poner un ladrillo, pero esta gente en 5 días compró mi terreno, tiene un medidor, hizo una perforación. Mi terreno estaba alambrado, todavía está con mi alambre y le pusieron un candado. Un alambre que pusimos nosotros con mis hijos, ¿eh? Porque de verdad que no, de verdad que mi falta de pago en los impuestos y demás no ha sido porque estoy de viaje y soy una mina vaga. Yo soy una mina que labura 14 horas y que me conoce mucha gente también y sabe que laburo desde que me levanto hasta que me acuesto y que en realidad no tengo casa, Juan Pablo, tampoco, ¿eh? Yo pago alquiler. No es que tengo otra casa y que quería este terreno para, no sé, los fines de semana. No, nada que ver. Es mi bien único. Y lo perdí, ¿no? Lo perdí por estúpida. Bueno, casi por estúpida pareciera. No quiero que le pase a nadie más y que tampoco mis hijos en algún momento tengan que aprendan, que todos aprendamos de que hay cosas que no están buenas y que si no decimos nada y me quedo de brazos cruzados, bueno, esas cosas se van a seguir haciendo. Vanessa, el negocio inmobiliario en Toay existe, eso lo sabemos todos y no nos podemos hacer los boludos. Vanessa, hay una presentación judicial, entonces, ¿en qué juzgado? ¿Te acordás? ¿Tenés sí, en el juzgado de Saltas número 2. Muy bien, muy bien. Ahí has realizado una presentación. Por supuesto que vamos a estar esperando que no se dé lo que decías, que no pierdas tu tierra, tu bien único. Por supuesto, seguramente la justicia con estas diferentes velocidades va a poder atender el derecho de una persona que demuestra fácilmente que es la propietaria de una tierra. Todavía no la demos por perdida, Vanessa. Te agradecemos estos minutos. Vanessa González es, ¿no? Vanessa González, les agradezco a ustedes. Y también me da mucha vergüenza, ¿sabías? Porque sí. En realidad tendría que, no sé, realmente me da vergüenza tener que explicar y hacerme cargo de que a veces por estar pensando, por el vivir todos los días, descuidamos algunas cosas y que hay otra gente que es como aves de rapiña que están esperando que estemos débiles para poder sacarnos lo que es nuestro. Vanessa, no te hagas problema que no estás pasando ninguna vergüenza y déjame decirte que realmente sonás muy clara y muy valiente a la hora de hacer esta denuncia, por lo menos a través de Radio Kermés. Por supuesto, te agradecemos estos minutos y, bueno, me imagino el momento de angustia que estás viviendo. Vamos a seguir tu caso, Vanessa, por supuesto, en la medida de lo posible durante todos los días, ¿eh? Hay muchos temas de los que nos ocupamos, pero esto que pusiste en evidencia también es cierto desprecio, cierto maltrato, ¿cierto? ¿Y cómo te sentís como víctima por ser pobre, por ser laburante y por ser mujer? Muchas gracias, Juan Pablo, y les agradezco por escucharme. Gracias, Vanessa, gracias a vos. Y vamos a ver si se resuelve de una manera positiva en el futuro esta situación que, bueno, que hoy denuncia en Radio Kermés. Vanessa González se siente estafada, ultrajada y le han robado su propiedad. Kermés Comunitaria, 106.1.